No seré yo el que bendiga donde pisas, ni seré yo el que te alabe en la ignorancia. Sin la razón no seré yo el que a ti te siga. No seré yo, no seré yo. No seré yo quien te regale los oídos con vanidades encaladas de mentiras. Quizás no esté cuando la vida te sonría. No seré yo, no seré yo. Pero cuando veas caer la última estrella y sientas que se apaga la esperanza, cuando de veras necesites una lanza, ahí estaré yo, ahí estaré yo. Dando mi sangre para darte a ti la vida, siendo la fuerza que te sacará del barro hasta que rompan tus cadenas. Yeah.